8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a hablar del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 6. Continuamos en el capítulo 16. El capítulo se titula El perdón de las ilusiones y el apartado El puente que conduce al mundo real. El día de ayer hablamos sobre la decisión de alcanzar la compleción. Ahora, si ya decidiste de alcanzar la compleción, ahora pues nos va a hablar sobre el puente que nos conduce al mundo real. Y bueno, les voy a leer el primer enunciado. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, al no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Eso, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su Hijo, y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural, pues Dios creó el amor tal como Él quería que fuese y lo dio tal como es. El amor para el ego, obviamente, pues no va a ser el verdadero amor, ¿no? Y no lo voy a poner a calificar de que el amor es esto o el amor no es esto, ¿no? Simplemente hay que reconocer que cuando entablamos relaciones especiales, cuando yo me equiparo, obviamente, ¿no? Lo que es el amor con lo que mi pareja es, entonces estoy creando una relación especial. O sea, le estoy poniendo una entidad, le estoy diciendo el amor con mi pareja es así. Tiene que hablarme así, tiene que decirme cosas bonitas, tiene que darme regalos, tiene que llevarme a tal lugar, tiene que decir las palabras que yo quiero escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy estableciendo una relación especial que nada tiene que ver con lo que es el amor. Entonces cada vez que nosotros establecemos relaciones especiales, las equiparamos con lo que es el amor, entonces lo que estamos haciendo es equiparando el amor con el ego y no con Dios. Es obvio que para nosotros es más fácil entender todo lo que viene del ego porque nosotros lo hemos inventado. Por más de que digamos, no. De hecho, hay gente que realmente sabe y dice, es que tú no sabes de ego, ¿no? Cuando tal vez la gente no le importan las cosas materiales. De hecho, ayer estaba viendo un episodio de Betty la Fea. Si lo han visto, la original de Colombia, está en la parte en que Betty pues ya se transforma en bonita y que pues ahora es la presidenta de Comoda. Y entonces le está diciendo a Hugo Lombardi, que es el diseñador, pues que diseñe ropa para mujeres feas. Te estoy diciendo las palabras que ellos utilizan, ¿ok? No es de que yo lo piense. Y entonces le dice Betty la Fea, entonces no te crees capaz de crear ropa para personas pues normales o personas que hay más en Colombia y en el mundo, ¿no? De que no son las típicas modelos de 1.78, 90-60-90, con caras perfectas, etcétera, etcétera, todo eso le dice. Y entonces le empieza a contestar Hugo Lombardi, que es el personaje, ¿no? Del diseñador, y le dice, es que tú sabrás mucho de contabilidad, pero te falta conocer del ego y pues de esas cosas, ¿no? Como decir, la gente para la que él diseña espera que nada más sea diseñada para gente con esas características. Y si él diseña el mismo traje, el mismo vestuario para otra persona que no tiene pues los tamaños, la estatura, la talla, entonces que la gente que busca sus diseños pues no los compraría, porque toda la gente también lo utilizaría, la gente común y corriente como todos nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta, es un personaje, ¿no? Pero realmente es lo que hacemos nosotros, estamos metidos en personajes. y nos estamos equiparando con esos personajes. Si no, pues nada más ponte a pensar, ¿qué tipo de ropa usas? ¿Dónde la compras? Si tuvieras a otra persona, a otra mujer o a otro hombre, depende de quién me está escuchando, con tu misma ropa, tal vez en una fiesta, y pues tú lo ves y traen lo mismo, todo lo mismo, ¿qué ibas a hacer? Hay muchas personas que pues se iban a reír, hay otras que pues no lo iban a tomar así como que, pues es normal, es ropa, coincidimos. Hay otros que, no, préstame otra ropa para cambiarme porque no quiero que me vean. Entonces, ahí es cuando realmente pues nos damos cuenta de qué es lo que estamos poniendo en alto nuestras vidas. O sea, qué es lo importante para nosotros. ¿El ego o realmente pues el amor? En muchas ocasiones nosotros podemos ir por nuestra vida sin darnos cuenta que nos estamos equiparando con el ego. Tal vez hasta ahorita tú no reconozcas que tienes ego. Tal vez dices, no, pues la verdad es que todo lo que has dicho, pues nada, en nada me he relacionado, en nada me he sentido afectada porque pues simplemente no tengo ego. Pero si alguien te dice, bueno, pues estás muy bien establecido en tu casa, con tu familia, con tu trabajo, con tus ingresos, con todo lo que eres, y te dicen, bueno, ahora ya no tienes nada de esto. Y tal vez vas a decir, no, ¿qué? Sí, o sea, te voy a quitar todo el dinero que tienes ahorrado, te voy a quitar tu trabajo, te voy a quitar tu familia, te voy a quitar tus cosas más importantes. Y si ahí tú reaccionas en cualquiera de una de ellas, la que te estoy mencionando, es que realmente, pues, sí hay ego en tu vida. Y no te estoy diciendo de que tienes que ser perfecto o perfecta, porque como seres humanos, todos nos confundimos. Nos dejamos llevar por cosas que sabemos que no nos debemos de dejar llevar, pero que nos gusta. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil seguir este camino. Y es el camino más difícil el que estamos siguiendo. Porque en el camino que tú te sientes desprotegido, en el camino en el que tú sientes miedo, en el camino en que tú sientes angustia, en el que sientes dolor, en el que sientes tristeza, ese es el difícil. Porque es el falso. Porque tenemos que mantener muchas ideas para poder conservar el dolor, la tristeza, el ego. Y creemos nosotros que si me despojo de todo ello, voy a sufrir y me voy a sentir desprotegido, cuando realmente te sientes desprotegido porque piensas que en cualquier momento te pueden herir. Entonces, ay, ¿quién me va a defender? ¿El Chapulín Colorado? Entonces, la relación especial no significa nada sin un cuerpo. Si yo me equipo con un cuerpo, si yo digo, yo soy Janet, yo soy una mujer y a mí se me tiene que respetar así y asá, yo soy una profesionista, yo soy la. Si yo establezco esta relación especial, pues bueno, voy a seguir manteniendo por este camino que me va a llevar hacia la oscuridad. Y no te estoy diciendo como que es algo tétrico, porque no lo vemos como algo tétrico. Si realmente lo viéramos como algo tétrico de lo que tenemos mi conocimiento o la definición de que es tétrico, pues simplemente no seguiríamos ese camino. Pensamos que el camino del miedo, de la desprotección, de la angustia, de la ira, pensamos que ese es el normal. E inclusive cuando somos muy impacientes, cuando tenemos esos momentos de impaciencia, vemos a alguien más paciente y nos llega a molestar. ¿Por qué? Porque queremos que la gente sea como nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona te está gritando o está discutiendo y tú no quieres discutir? Uno puede observar que la otra persona se enoja más y puede reaccionar aún peor. Porque no está comprendiendo cómo es posible. Yo estoy gritando, ¿por qué no gritas tú, no? Entonces, es como, ¿por qué no es posible que te vengas a la locura junto conmigo? ¿Quién quiere estar en la locura? ¿Es necesario estar en la locura? ¿Es necesario gritar? ¿Es necesario sufrir? No sé si sea necesario, pero lo que sí sé es que podemos desprendernos del pensamiento de lo que es necesario en tu vida. Y si te desprendes de ese pensamiento, pues ya vas a vivir tu vida como la tienes que vivir, sin juzgarla, sin decirte, ¿es necesario que yo tenga que vivir esto? Sin preguntarte, sin cuestionarte, simplemente viviéndolo, teniendo la experiencia. En muchas ocasiones hemos dicho que hay que ver a nuestros hermanos, a nuestro entorno, como lo que realmente son, no como un cuerpo. Hay que ver esa luz, esa pequeña chispita de luz que está en cada uno de ellos. Con que veas esa chispita o ese atisbo de luz, con eso ya es más que suficiente. Cuando veas ello, estarás cruzando el puente. Y cuando cruces ese puente, el valor que le tenías al cuerpo va a disminuir. Va a disminuir tanto ante tus ojos que ya no vas a tener necesidad de enaltecerlo. ¿Cuántos de ustedes se ven influenciados, valga la redundancia, por los influencers, ¿no? Que hoy en día, que sacaron esa palabra, esa profesión, influencers. Ya no te vas a ver influenciado por nada ni por nadie. Porque te vas a ver en el otro. No vas a ver a alguien más grande que tú. Vas a ver que estás en el mismo camino que tu maestro y que tu alumno. El puente no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. De este lado ves todo totalmente distorsionado a lo que tú veías. Porque antes tú veías desde tu perspectiva errónea. Todo lo que tú veías pequeño e insignificante se va a enaltecer. Y lo que tú creías que era lo más poderoso, o el que es más fuerte, o la que es más fuerte, ahí de este otro lado del puente, ahí es insignificante. No se le concede ningún valor a lo que tú les ponías mucho significado, mucho valor. Entonces no tienes que tener miedo de cruzar este puente. Cuando tú cruzas este puente, lo único que estás haciendo es decidir abandonar el marco de referencia distorsionado que parecía mantener a tu mundo intacto. Sin esa ilusión, no seguirás buscando ningún significado aquí. Es como un cuadro que tiene la pintura y tiene el marco. La pintura es todo lo que tú le das el valor, le empiezas a poner significado. Ah, mira, tiene unas flores rojas y amarillas, y mira, tiene un lago, y mira, tiene una persona, mira, tiene un niño, tiene unos padres, tiene unos abuelos ahí en ese cuadro. Mira, tiene ahí un tesoro. Le empiezas a dar significado y significado y significado a todo lo que estás observando, y de repente te das cuenta que cuando cruzas el puente, el cuadro ya no está. Te queda el marco vacío. Entonces ni siquiera te tienes que preocupar por tratar de interpretar lo que estás viendo, porque no estás viendo lo que estabas viendo. Porque ya no estás estableciendo relaciones especiales. Alégrate de haber escapado de la parodia de la salvación que el ego te ofrecía, y no mires atrás con nostalgia a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora hay que ser consciente que nadie tiene que sufrir. Ya llegaste demasiado lejos para volver a regresar a las ilusiones, esas que te muestran la culpabilidad. Y acá es donde te muestran que no hay culpabilidad, que todo es bello, que todo es santo, que todo es impecable. Si sigues creyendo en el sufrimiento, en la muerte, en la enfermedad, en la desesperanza, y si tú lo sigues considerando bellos y santos, entonces sigues el camino del ego. Sigues aferrado al ego. Sigues atado al ego. La nueva perspectiva que tú adquieres al cruzar el puente será el entendimiento de dónde se encuentra el cielo. Desde este lado parece encontrarse fuera de ti y al otro lado del puente. Pero al cruzar el puente para unirte al cielo, este se unirá a ti y se volverán uno. Vas a sentir el júbilo, vas a sentir la compleción, vas a sentir la felicidad real, el amor por el todo. El Espíritu Santo solo te pide este pequeño favor, nos dice el apartado, que cada vez que tus pensamientos se desvíen hacia una relación especial que todavía te atraiga, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser tu pareja, te unas a él en un instante santo y ahí le permitas liberarte. Únete ahí. Te estás preocupando porque no te alcanza, te estás preocupando por tus hijos, te estás preocupando por tu pareja, por lo que sea. Esa es una atracción hacia una relación especial que no necesitas. Entonces, cada vez que venga ese pensamiento hacia una relación especial que todavía te trae, únete a él en un instante santo y ahí permite liberarte. Liberar ese pensamiento. Lo único que necesitas es estar dispuesto a compartir la perspectiva del Espíritu Santo para que Él te la conceda en su totalidad. Al aceptarla, se te ofrece la perfecta buena voluntad de la que el Espíritu goza. Así que invócale, pues el cielo responde a su llamada y permítele que Él invoque al cielo por ti. Con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 130 y nos dice: es imposible ver dos mundos. Por más de que nos aferremos a veces a pensar que sí existen dos mundos, existe los buenos y los malos, existe el dinero, la riqueza y la pobreza, existe, ya saben, hacen todas las comparaciones. Es imposible ver dos mundos, la percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas. Te voy a repetir. Lo que ves refleja lo que tú estás pensando. Y lo que tú estás pensando no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Así que por más que digamos, ah, me da mucha tristeza ver esto, sé consciente que si te da tristeza es porque tú estás pensando lo que estás viendo como algo que causa tristeza. Uno no ve lo que no desea ver. Así que no podemos seguir con la culpa a alguien más o a nosotros mismos. Simplemente reconocer que ha sido nuestra elección, que he decidido querer ver eso que estoy viendo. Nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Pero, ¿Quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real? ¿Quién puede elegir ver un mundo del que tiene miedo? El miedo no puede sino cegar. Esa es su arma, que no puedes ver aquello que temes ver. El amor y la percepción, por lo tanto, van de la mano, pero el miedo oculta en las tinieblas lo que se encuentra ahí. La verdad se ve eclipsada por el miedo. Yo creo que todos sabemos que cuando tenemos miedo no vemos con claridad, no escuchamos con claridad, no sentimos con claridad. Nos aferramos y nos abrazamos al miedo, a la inconsciencia. Empezamos a ver cosas que no hay. Entonces es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. O sea, si vas en el mundo del miedo, pues el amor va a desaparecer. Y si vas pues por el camino del amor, entonces el otro va a desvanecer. Hoy vamos a preparar 5 minutos... vaciando de nuestras manos, de nuestra mente, todo aquello que no queremos en nuestra vida, que nos está ocasionando miedo, angustia, dolor, etcétera, etcétera. Todas las ilusiones, en pocas palabras. Y vamos a esperar la ayuda de Dios, de la vida, del universo. Mientras decimos, es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo, para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo, para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Dios estará allí, porque has invocado el formidable, infalible poder que, lleno de gratitud, dará este gigantesco paso contigo. Entonces no vas a dudar en contemplarlo. Vas a saber que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión. Rechaza cualquier pensamiento que venga del pasado, cualquier pensamiento que venga de lo irreal, porque aquí es donde vas a intercambiar lo irreal por lo real, lo falso a lo verdadero. Vas a ver con tu percepción congruente. Experimentarás el cielo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión y pues recordar que es imposible ver dos mundos.